Martes 19 de mayo, el sábado y la creación. Actualmente el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo de las corporaciones globales, en el intento de modificación del calendario en muchos países europeos que designan el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día, y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático que denomina al día de reposo del séptimo día como el sábado judío, y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Este fue el Papa Francisco, Laudato Si, en las páginas 172 y 173. Vamos a leer algunos capítulos y versículos que tienen que ver con esto. En Génesis capítulo 2, del 1 al 3, Éxodo 20, del 8 al 11, Marcos 2, 27 y Apocalipsis 14, 7. La interpretación de la semana de la creación, ¿cómo se vincula con el cuarto mandamiento y con el mensaje de los tres ángeles? Comenzamos con Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 20, del versículo 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7, nos dice de la siguiente manera: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Génesis 2:2. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Patriarcas y Profetas, página 28. Esta es la razón por la que Jesús puede decir: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque él hizo o creó el sábado como la señal eterna y el sello del pacto con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. En Génesis indica tres cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó, Génesis 2:2, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, bendijo el séptimo día, Génesis 2:3. En el relato de la creación, Dios bendijo a los animales, Génesis 1:22, y a Adán y a Eva, Génesis 1:28. Pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. Es, en tercer lugar, Dios lo santificó, Génesis 2:3. Ningún otro día recibe estas tres distinciones en la Biblia. No obstante, estas tres acciones se repiten en el cuarto mandamiento